me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 5 de diciembre de 2012, ya en el último mes del año, de este año pues bastante intenso, de muchas actividades, de muchos cambios a nivel nacional, a nivel estatal, pero bueno, estamos terminando ya este año y pues estamos también a punto, de una vez hago el anuncio que estamos ya a punto de cumplir 2 años, entre comillas, al aire, en este medio de comunicación cibernético, en Radio Chinelo. El 8 de enero estaremos cumpliendo 2 años de transmitir totalmente en vivo y transmitir también música a través de www.radiochinelo.mx. Así que bueno, ya estaremos comentando en los próximos programas, probablemente después de las vacaciones ya estaremos con una actividad segura para celebrar este aniversario con todas y todos quienes nos han hecho favor de seguir, de acompañar y de construir este medio de comunicación alternativo, que pues es de todos y de todas. El día de hoy estamos en Las Brujas de Venus, en el marco todavía del 1 de diciembre, que se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA, y pues tendremos varias notas comentando algunas actividades que se hicieron en el marco de esta fecha. Y pues para iniciar, bueno, antes saludar a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras. Si por ahí está Jimena Guadarrama, si ya pudo abrir la página, porque dice que luego tiene problemas con el link, pero bueno, si ya está ahí conectada, pues le mandamos un abrazo. Está también América Guerrero, saludamos a Berta Gutiérrez, y pues a la gente que se vaya conectando, recordarles que estoy en Facebook como Bruja Mística, para pues atender también sus comentarios a través de las redes sociales, y pues también hacer escuchar sus voces a través de los comentarios acá en el chat, y pues que son importantes para las Brujas de Venus, para la construcción de este espacio. Y saludar también a la gente que nos hace favor de escucharnos a través de la retransmisión en Red Nosotras en el Mundo, que se da todos los domingos a las 12:30 del día en rednosotrasenelmundo.org. Así que bueno, también va un saludo para toda la gente del mundo que nos hace favor de escucharnos. Está también Juana la Loca, como siempre, en primera fila, y saludamos también a compañeros y compañeras del Centro de Medios Libres, que pues también ya está ahí saludando. También mandamos un abrazo al compañero Aarón Flores, recordando que pues tiene el programa de corridito todos los lunes a las, siempre se me olvida el horario, a las 7, pues todos los lunes está de corridito aquí también a través de Radio Chinelo. Vamos a iniciar la información. Hacía ya varias semanas que no teníamos el teaser semanal de Noticias IMAC. El día de hoy lo tenemos. Es el teaser de la semana del 26 al 30 de noviembre. Y bueno, pues lo compartimos agradeciendo a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que pues nos mantienen informadas a través de pues estas pequeñas notas de muchos temas que tiene que ver con la participación de las mujeres en la transformación social y de cómo se posiciona esta condición social de las mujeres en los medios de comunicación. Así que vamos a iniciar con este teaser semanal de CIMAC, y con esto continuamos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas manifestó su preocupación por la desaparición y asesinatos de mujeres en México y urgió a las autoridades a no dejar impunes el feminicidio en Ciudad Juárez y la tortura sexual cometida en San Salvador Atenco en 2006. Al dar a conocer sus observaciones finales sobre la situación en nuestro país, el organismo internacional alertó sobre la violencia que se comete contra las mujeres. El grupo de expertos que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, expresó su preocupación por la continua desaparición y asesinato de mujeres por motivos de género, en particular en los estados de Chihuahua, Jalisco, México y Nuevo León. De acuerdo con el documento divulgado, si bien en México hay importantes avances en el plano normativo e institucional para combatir la tortura y otras formas de violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio, la situación aún es grave. El comité criticó la deficiente aplicación del marco legal para proteger a las mujeres y observó que persiste la impunidad en graves actos de violencia como los ocurridos en 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en DIRE 2011, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el estado de Colima ocupa el primer lugar en el país en violencia sexual contra las mujeres, registrando el 10.1% de incidencia, cuando la media nacional es de 7.3%. Se informó que Colima ocupa el quinto lugar nacional en violencia general contra las mujeres, rubro en el que se agrupan las diferentes formas de agresión que ocurren en el ámbito privado y que son violencia física, emocional, sexual y económica. Al separar los rubros, la ENDIRE 2011 arroja que Colima ocupa el primer lugar nacional en violencia sexual, pues en la encuesta 2006 se ubicó en segundo, mientras que en violencia emocional se encuentra en el quinto sitio, en la económica está en el tercero y en la física en el séptimo de la tabla nacional. En general, el estudio indica que las colimenses padecen más violencia en el ámbito privado que la mayoría de las mexicanas. Aquí, la incidencia de violencia que dijeron haber sufrido las mujeres en su última relación de pareja llegó al 50%, mientras que la media nacional es de 46.1%. El saldo de la administración de Felipe Calderón es negativo para los 18.5 millones de trabajadoras. El cáncer más fuerte que heredó el panista a las mujeres en el ámbito laboral es la informalidad, en la que se ocupan cerca de 13 millones de ellas. Carmen Ponce, economista experta en género, informó a CIMAC Noticias que el crecimiento de la informalidad responde a la falta de empleos en el país, ya que durante la gestión calderonista apenas se generó la tercera parte de las fuentes de trabajo que se necesitan. La especialista detalló que en promedio cada año se crearon 500.000 empleos, muy por debajo de los 1.5 millones de fuentes de trabajo que se requieren, por lo que el déficit de generación de empleos es de 6 millones. Esta realidad muestra que Felipe Calderón se quedó lejos de cumplir su promesa de convertirse en el presidente del empleo, pues al cierre de su administración solo se le puede considerar presidente del empleo informal. Para eliminar los tratos discriminatorios e impositivos que viven las indígenas en trabajo de parto en los centros de salud comunitarios, autoridades municipales de Santa María Tlahuitoltepec y activistas por los derechos femeninos lanzaron un programa piloto para aplicar normas de respeto a las mujeres en trabajo de parto y a las parteras. Coordinado por Marta Ida Castañeda Pérez, integrante del Centro para los Derechos de la Mujer NaxWin, el proyecto fue diseñado durante más de un año de trabajo a través de distintas reuniones entre las y los usuarios. Castañeda Pérez, quien se ha dedicado al monitoreo y evaluación de políticas de salud dirigidas a los pueblos indígenas, señaló que en general existe violencia médica e institucional hacia las mujeres indígenas, y en algunas comunidades las mandan a bañar antes de atender su parto, y las insultan cuando se quejan por los dolores que este provoca. A partir de las preguntas cómo te tratan en los centros de salud y cómo te gustaría que te trataran, las mujeres fueron tejiendo un pequeño decálogo que a través de la autoridad municipal y con algunas dificultades se estableció como obligatorio en todas las clínicas en Santa María Tlahuitoltepec. En México, la inserción de las mujeres al mercado laboral está condicionada sobre todo a su nivel escolar. Muestra de ello es que la participación de quienes cuentan con educación superior es del doble de la alcanzada por quienes tienen nivel básico. Lo anterior pone en evidencia que la educación es uno de los ámbitos que más está contribuyendo a eliminar las inequidades de género en el trabajo, sostiene el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, en su informe Mujeres y Hombres en México 2011. El documento refiere que a mayor escolaridad, la tasa de participación en el empleo remunerado es más alta, sobre todo entre las mexicanas. Así, la inserción laboral de las mujeres con nivel de escolaridad básico es de 25.3%, mientras que entre quienes cuentan con educación superior es de 44.2%. Por su parte, los hombres apenas pasan de 61.2% a 73%. Otros factores que limitan la participación de las mujeres están estrechamente ligados a la reproducción de los roles de género asignados socialmente, tales como el cuidado de las hijas e hijos. El INEGI concluye que aunque el número de trabajadoras ha aumentado 42%, sigue siendo menor a la masculina, que rebasa el 70%, sin contar que ellas se insertan en condiciones de desigualdad. En medio del recrudecimiento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos y a solo un día de que concluya la administración de Felipe Calderón. Organizaciones civiles denunciaron que en la región mesoamericana han sido asesinadas al menos 24 defensoras en los últimos 3 años. La denuncia ocurre a unas horas de que en el estado de Guerrero fueron asesinados la ecologista Juventina Villa y su hijo en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán. Como parte del Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemora desde 2005 cada 29 de noviembre, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que advirtió que el aumento acelerado de ataques contra defensoras se explica en el contexto de inseguridad, militarización y descomposición del Estado y el tejido social en la región mesoamericana. La Iniciativa Mesoamericana informó que en México la mayoría de las defensoras asesinadas proviene de Chihuahua y Guerrero, estados que concentran también el mayor número de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos. Con 5 años de retraso y una inversión de 15 millones de pesos, la Secretaría de Gobernación presentó un diagnóstico sobre la violencia de género en México, que confirma lo que otros estudios e informes ciudadanos ya han denunciado. La violencia desatada por la estrategia contra el crimen organizado disparó las agresiones y asesinatos de mujeres. En un documento de apenas 70 cuartillas en el que se presenta una síntesis de los resultados de toda la investigación, se indica que a partir de 2008, en el contexto de inseguridad y violencia que asola al país, las tasas de homicidios han repuntado de manera abrupta, ya que el 40% de los asesinatos de mujeres durante la última década ocurrió en los últimos 3 años. Así, el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres se limita a reafirmar el incremento de la violencia extrema contra las mexicanas durante la gestión saliente, y la cual ya han documentado de manera fehaciente diversas organizaciones civiles. El diagnóstico fue elaborado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y fue coordinado por la maestra en Sociología Florida Riquel y el doctor en Sociología Médica Roberto Castro. Entre los resultados, se reporta que las muertes de mujeres por armas de fuego y explosivos, así como por estrangulamiento, se incrementaron en 2010. Entre otros datos, se señala que en el noreste del país, una mujer de 24 años de edad tiene un riesgo 39 veces mayor de morir por homicidio que una mujer de la misma edad que habita en la zona centro de México. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo el teaser semanal de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, para quien quiera seguir más de cerca alguna de estas notas, alguna de esta información, pues está ahí su página de internet para que consulten, pues todos los días, a todas horas están subiendo información en cimac.org.mx, y también las pueden encontrar en Facebook como CIMAC Prensa y CIMAC Redes. Saludo a la gente que nos está haciendo favor de escucharnos. Está Andrea Valdés, está Enrique Díaz. Estos son los nombres que se encuentran en las redes sociales. Saludo también al colega Jaime Luis Brito. Está Gerardo Martínez Águila. Y dice que saludos a la querida Cecilia Castro y a todos en cabina desde tierras del sur de México. Pues hasta allá va un abrazo de vuelta, hasta Chiapas, en donde está Gerardo. Y pues recordarles que estamos en Facebook, estoy como Bruja Mística, para pues estar al pendiente de sus comentarios sobre los temas que aquí vamos a tratar. Estábamos hablando sobre el marco del 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha en Contra del VIH-Sida, y pues evidentemente, pues para la gente de México, también recordar que el 1 de diciembre se dio la transición de gobierno federal, y bueno, pues ya a través de los medios de comunicación oficiales o alternativos, pues ya la mayoría de los mexicanos y las mexicanas pues conocemos la situación que se está dando alrededor de esta transición, que pues inicia este gobierno con muestras de repudio desde antes de tomar protesta, desde antes de darlo por ganador a Enrique Peña Nieto de la presidencia de la República del siguiente sexenio. Pues el repudio, el rechazo era evidente a nivel social, sobre todo pues las juventudes salimos a las calles a mostrar nuestra inconformidad ante una nueva forma de hacer un fraude electoral, no en los números no en los votos, no en estas en este conteo mecanizado. Ahí no hubo fraude esta vez, pero pues conocemos la campaña mediática que inició desde antes de que Enrique Peña Nieto fuera gobernador del Estado de México, que bueno, ya se gestaba esta presidencia impuesta ahora por los medios de comunicación, pues en esta campaña electoral, en donde lo pintan como galán de telenovela, pero bueno, ya desde antes que tomara protesta, y pues vimos de lo que era capaz, y el primero de diciembre quedó claro cuál es su estrategia de gobierno. Hay compañeros y compañeras ya en los reclusorios, en los grandes reclusorios del país, en el reclusorio norte, los compañeros, en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla, las mujeres, y pues hay información al respecto. Yo los invitaría, las invitaría a que se mantuvieran informados a través de las redes sociales, que ahí es donde se está dando la información de quienes están cerca de los compañeros y compañeras que están en los reclusorios, que evidentemente son presos políticos. Y bueno, ya escuchábamos en las televisoras pues el desprestigio que se le da, como siempre, a los movimientos sociales, en donde pues se dice que la gente que realizó estos desmanes, estas destrucciones en Reforma, en la Alameda, en Bellas Artes, pues eran compañeros y compañeras del movimiento social. También en las redes sociales pues están corriendo ya una cantidad de fotografías, de videos y de testimonios suficientes para pues poder vislumbrar que esta estrategia fue pagada precisamente por el gobierno, el nuevo gobierno federal, en donde pues un grupo de infiltrados, ya ahí por ahí salieron en los periódicos, un grupo de estas personas detenidas que dijeron que les pagaron 300 pesos por ir a destruir lo que se les pusiera enfrente. Y bueno, son las primeras muestras de las mismas estrategias, de estas mismas estrategias que utiliza el PRI ahora con su campaña de presentar un nuevo PRI con alguien joven como Enrique Peña Nieto. Pues nos damos cuenta que a pesar de la facha joven, pues detrás de él están gobernando los mismos priistas, dinosaurios de siempre, encabezados por supuesto por Carlos Salinas de Gortari, y pues es así como demuestran que sus políticas, su brazo de derecho, que son las Fuerzas Armadas, pues están ya fieles a Enrique Peña Nieto y dispuestos a seguir estas órdenes de represión brutal. Entonces, pues hay ya manifestaciones. El día de mañana, aquí en Cuernavaca, se va a realizar una marcha protestando y exigiendo la libertad inmediata de los presos y las presas del primero de diciembre. Es a la 1:00 p.m. En el Calvario, y marcharemos hasta el Zócalo. Está organizando la Red Ríe, y pues ahí en Facebook los pueden encontrar como Red Ríe, para tener comunicación y pues saber el rumbo de esta marcha. Por lo pronto se les invita mañana jueves 6 de diciembre a la 1:00 p.m. en el Calvario, pues marchar y manifestarnos desde Cuernavaca, decir que no estamos de acuerdo y exigir la libertad de los presos y las presas del pasado primero de diciembre. Y pues hay información de varios compañeros y compañeras del Distrito Federal que dicen que ya hay plantón en el reclusorio norte, y pues hay compañeros que están subiendo a Facebook la información. Dice, por ejemplo, una compañera: compas, acabo de regresar del reclusorio norte, no pude ver a ninguno de nuestros compañeros, ya que pese a que las audiencias se supone son públicas, solo dejaron entrar a su representante legal, familiares directos y 2 testigos. Entonces, pues es parte de pues estas estrategias en donde no solo se detiene arbitrariamente a compañeros y compañeras que no estaban agrediendo absolutamente nada, que se estaban manifestando de manera pacífica, pero pues a nivel mediático los confunden precisamente con estos grupos de infiltrados que pues sí iban destruyendo pues parte de de algunos locales, algunos bancos, y en esta confusión creada a nivel mediático, pues se sienten capaces de detener a quien se les dé la gana, que casi siempre son manifestantes pacíficos que conocen la realidad y se manifiestan en contra de este tipo de gobiernos. Y pues lo que sucede es que se los llevan a los penales grandes, se los llevan a los reclusorios grandes y los procesan de inmediato, como a veces no sucede con ciertas personas que son culpables de algunos delitos y que pasan años y años sin tener ningún juicio. Digo, por lo menos Calderón y Peña Nieto pues deberían estar en uno de estos juicios inmediatos, pero pues la invitación, el llamado es a que sigamos las redes sociales, a que sigamos esta información que surge desde abajo, desde la gente, desde el pueblo, desde la gente que está cercana a los compañeros y compañeras que están detenidos. Y pues si podemos ir al reclusorio norte, participar en el plantón, llevar agua, llevar cobijas, llevar comida, pues también esto sirve de mucho, y sobre todo pues difundir esta información para crear resistencia frente a este sesgo mediático de las grandes empresas de televisión, de radio, que como siempre, pues ya sabemos, manipulan toda la información al respecto. Entonces, pues estar al pendiente de este tema, y por lo pronto, pues iniciaremos la charla con la camarada, hace calor, ¿verdad? Con la compañera Cecilia Castro. Es una compañera pues de varias luchas y que en este momento también se encuentra en una trinchera más, que es el Instituto Nacional de Salud Pública. Pues también desde la academia se puede resistir y se puede, lo intentamos, sí se puede, digo, es parte de estas decisiones que va tomando una de no quedarnos nada más en las calles, sino hacer manifestaciones integrales, ¿no? Desde las diferentes trincheras, tomar todos los espacios que nos sean posibles. Y bueno, si la academia y una maestría puede servir de trinchera, pues ¿por qué no tomarla, ¿no? Y bueno, vamos a platicar sobre el marco del 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA. Tenemos algunos audios, hicieron un foro pues bastante interesante ahí en el Instituto Nacional de Salud Pública, que bueno, agradezco aquí a Cecilia que nos haya invitado como Radio Chinelo, como Las Brujas de Venus, de manera personal, pues tuve la oportunidad de estar ahí, y pues más adelante vamos a escuchar estos audios. Por lo pronto pues vamos a platicar acerca del día. Hay varios datos importantes que estábamos platicando antes de entrar al aire, y pues también compartirlo con quienes nos hacen favor de escucharnos. Recordarles que estoy como Bruja Mística en Facebook, y pues también nos interesa muchísimo saber sus opiniones acerca del tema que vamos a tratar a continuación. Pues Cecilia, un panorama de lo que sucede en el estado de Morelos. Me parece que son de esos datos que nunca escuchamos, que no estamos acostumbrados pues a escuchar, quizá porque México no es un foco rojo en este tema del VIH-SIDA, pero pues las cifras no son tampoco tan mínimas, ¿no? Entonces, que nos platiques un poco sobre la situación en la que estamos en el estado de Morelos al respecto de pues este problema mundial. Ceci. Pues Bruja, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer compartir contigo los micrófonos. Y pues cómo no, me voy a acalorar con tremenda entrada, y desde las noticias de CIMAC, ¿no? Y violencia y represión, y pues bueno, de pronto uno ya no sabe para dónde voltear. ¿Para dónde correr, más bien? No, de verdad, o sea, ahora sí que es caluroso, como ¿no? dirían por ahí. Y bueno, precisamente este tema, ¿no? Que tiene que ver con el VIH-SIDA, pues también es un tema de calor. O sea, es un tema, pues, que está ahí como muy, vamos a decirlo, caliente, como en la incidencia, ¿no? Uh-huh. O sea, el estado ocupa el cuarto lugar después de, en incidencia de VIH, después de el DF, Guerrero, Baja California, ¿no? Entonces, no es pues un tema como que se puede dejar así pasar nada más, ¿no? A mí me parece interesante como las estadísticas, o sea, cada vez hablan de más gente que está contagiada, claro, o sea, prolongan más su vida, pero es como un embudo, porque sigue habiendo más infectados, más gente infectada, pero no está muriendo, ¿no? Pero entonces, pues, va a llegar un momento en que, pues, es como la olla express, ¿no? Uh-huh. Puede reventar. Uh-huh. O sea, a lo que nos estamos enfrentando en este tema, por lo menos en el estado de Morelos, que es pues en donde estamos participando y en donde estamos viendo precisamente este tema que es muy importante, que es la incidencia a nivel gubernamental, a nivel institucional, de qué manera ahora se está nombrando el tema desde el gobierno estatal, que es también uno de los puntos que vamos a tratar en un ratito. Pero, por un lado, sigue siendo un tema que tiene que ver con las fechas, ¿no? O sea, pasa el 1 de diciembre y entonces empiezan a surgir campañas y empiezan a surgir actividades y todo el mundo lo nombra y en todos los medios de comunicación salen cifras que, si bien no escandalizan como las cifras otras que, como tú dices, pues acaloran el ambiente, ¿no? O sea, no son como las cifras en cuestión de feminicidio, en cuestión de violencia en México, que es brutal, lo comentábamos la semana pasada. Hay un conteo desde las organizaciones de la sociedad civil que hace el semanario Z, donde habla de 83,000 ejecuciones durante el sexenio de Calderón, y esas cifras escandalizan porque, pues, son 83,000 vidas, ¿no?, que se van. Pero en estos temas que no son pues tan escandalosos, entonces surgen a partir de una fecha, pero eso quiere decir que cada año, que una vez al año se está hablando del tema. Claro. Y una de las cosas que mencionaban en este foro es que hacían como este mapeo, uh-huh, en donde marcaban de rojo más oscuro como los países que tienen mayor incidencia en la enfermedad y menos rojo las que no implican como un peligro a nivel nacional. Y bueno, veíamos que México está en el rojo de los menos fuertes, ¿no? Pero lo que tú mencionas es algo importante, o sea, no ha dejado de haber nuevos casos de infecciones, ¿no? Pero también comentaba sobre quienes no están enterados y las razones por las cuales se está viendo este problema. O sea, el que no haya tantas muertes quiere decir que hay cierto control, pero la mayor parte del trabajo desde las organizaciones, desde el gobierno, se está viendo en la atención a los casos ya registrados, pero no a la prevención, ¿no? Sí, aquí ahora sí que la lucha va en disminuir, ¿no?, que haya cada vez más casos. Y mira que en este sentido, en relación a los focos rojos, o sea, es verdad que México no se compara con África, no se compara con Honduras, no se compara con Guatemala, ¿no?, que son, Belice también, que son de los países que tienen, que presentan, pues, una alta incidencia en este tema. Pero ciertamente, o sea, son temas que, si bien el Estado, la Secretaría de Salud, está intentando atender, porque es real, o sea, ya puede haber acceso a retrovirales. De hecho, una de las conferencias que presentaron ahí en el instituto, pues tenía que ver con todo este trabajo que están haciendo en laboratorio, ¿no? Y por hacer que, pues, haya más acceso. Y lo vemos en muchos otros temas, el papiloma. A mí me da mucho gusto que ahora ya estamos escuchando en la radio que ya se pueden vacunar a las niñas. Sí. Lo cual, bueno, es prevenir para disminuir el riesgo, pero no tiene que ver con que, pues, ya por completamente se va a erradicar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí hay avances, o sea, sí hay cosas positivas que podríamos decir que, pues, ya están echadas a andar, ¿no? Y eso vale la pena también rescatarlo. Sin embargo, yo sí creo que hay una cuestión más de fondo. O sea, porque si sigue habiendo tantos casos, sí, es cierto, está el retroviral y la gente, pues, ya no está muriendo, está teniendo una vida más digna, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo alrededor de un 15 y 20% de la población que desconoce que es portador. Entonces, por ahí anda, pues, la gente, ¿no? Por otro lado, seguimos teniendo prácticas sexuales, pues, que ponen en riesgo también el que podamos o no en algún momento, pues, tener, así es, ¿no? ¿Puedes repetir la cifra de casos en el estado? Aquí en el estado, lo que nos dice Censida es que se han reportado anualmente, bueno, en lo que fue 2010 al 2011, 3.500 casos. Y esta cifra es muy interesante, fíjate, porque 2.500 son aproximadamente, un poco menos tal vez, corresponden al sexo masculino, ¿no? El resto, a las mujeres. Los municipios aquí en el estado que presentan más incidencia es Cuernavaca, estamos hablando aquí de la zona centro, Cuautla, Jutepec, Temisco y Yautepec. Y fíjate que ahorita que mencionaba esto de las prácticas sexuales, estaba ubicando estas zonas, estos municipios. O sea, es una zona de prostíbulos, es una zona como de alcohol libre, es una zona... ¿Es en la zona de tolerancia? La zona de tolerancia, sí. O sea, tú vas bajando de Cuernavaca hacia Jutepec, Yautepec, uh-huh, hasta Cuautla. O sea, esa es la línea en donde puedes encontrar de todo. Y no estoy... O sea, esto es importante decirlo, no estoy haciendo referencia a los prostíbulos en el sentido de las sexoservidoras. O sea, no va por ahí, sino más bien en que son espacios de encuentro. Y si los datos nos están diciendo que hay más incidencia en hombres, pues porque son ellos los que finalmente también asisten más, ¿no? O son parte, pues, de estos espacios, los generan para ellos, pues. Y entonces es un espacio de encuentros, uh-huh, en donde pues no precisamente tiene que ver con un encuentro con una sexoservidora. Claro. ¿No? Entonces, y yo creo que hay, esto es como lo importante del tema en un país en donde todavía no implica estas grandes cifras escandalosas de las que hablábamos, pero la cuestión de las causas a mí me parece que es lo más importante. O sea, no... Quizá no va a existir grandes campañas de prevención precisamente por esto que decimos. O sea, México no es un foco rojo en cuestión de VIH y SIDA. Y entonces eso sabemos que a nivel gubernamental, mientras no implique un riesgo mayor, pues no se va a hacer mucho. Pero la cuestión desde las organizaciones civiles, desde estos medios de comunicación alternativos, desde los diferentes colectivos y organizaciones, pues tenemos que darnos cuenta de cuál es el problema, ¿no? Y hablábamos de la cuestión de educación en primer lugar, ¿no? Que yo creo que, todos los problemas del país podrían llegar a ese punto de educación básica, aunque también la cuestión económica y sistema de producción, pues tiene que ver también con todo. Pero la cuestión de educación de niñas y niños, una educación laica, una educación científica, pues, abonaría a que no se necesite tanta atención de estos casos, sino precisamente irnos a la prevención, que debería ser como una de las prioridades de todos los países, de todos los gobiernos, de toda la gente, ¿no? Desde los diferentes espacios en donde nos desarrollamos, pues la prevención debería ser como la prioridad. Pero también habla de la cuestión del acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? Que pues ya el último año tuvimos ahí la fiscalización que realizaron las compañeras de DDCER, en donde veíamos que a las mujeres jóvenes se les sigue preguntando cuando van a pedir un condón, pues se les sigue preguntando en dónde está el papá, y luego si no las ven tan chicas, pues les preguntan que dónde está el marido, ¿no? Y a hombres y mujeres jóvenes no se les da este acceso que tendrían obligación los centros de salud de proporcionar los métodos anticonceptivos que, pues no solo los que pidan, porque hay veces que piden los que conocen, sino dar también la información suficiente para que cada quien tuviera oportunidad de elegir el método anticonceptivo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con estos más de 3.000 casos que estamos viendo en un estado, que si bien no son grandes cifras, pues 3.000 personas infectadas, habla de no solo una cantidad importante de gente que está padeciendo esto, sino del riesgo que se está corriendo a nivel social al no tener esta prevención necesaria, al no tener la educación, al no tener el acceso a métodos anticonceptivos y a no tener la información suficiente al respecto. Porque, por ejemplo, mucha gente desconoce que se puede vivir con SIDA, claro, ¿no? O sea, no tenemos esa información y más bien pensamos que si nos da positiva la prueba, ya valimos, ¿no? O sea, no vemos otras alternativas, ¿no? Y entonces nos avergüenza y entonces también por eso no nos hacemos la prueba, ¿no? O sea, decimos, bueno, ¿para qué? O sea, yo me imagino, a lo mejor no llega a tal grado de conciencia y de análisis, ¿no? En la mayoría de los jóvenes simplemente dicen, no me hago la prueba, o simplemente jamás se les ocurre la posibilidad de hacerse la prueba. Salvo estas ocasiones en donde están algunos colectivos, algunas instituciones promoviendo la prueba de VIH como lo hicieron el 1 de diciembre, que lo hicieron de hecho el viernes 30 de noviembre, hicieron una actividad en el Zócalo entre las organizaciones, estuvo el IMJUVE, que es también importante mencionar estas instituciones que se están sumando a las campañas, y estuvo Dignidades, estuvieron compañeros y compañeras de la Cruz Roja y realizaron, por lo menos aquí en Cuernavaca, realizaron más de 100 pruebas, ¿no? Y estuvieron haciendo esta caravana por los municipios, que también es muy importante descentralizar la información y descentralizar el acceso a estas pruebas rápidas. Pero salvo esos momentos en donde ya se te ponen enfrente y te dicen en 5 minutos está tu resultado, o sea, ya qué puedes perder, pero yo creo que es muy poca la gente que vamos a hacernos estas pruebas, que pagamos por hacernos estas pruebas y que sabemos que ante un resultado positivo hay mucho que hacer, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues dices varias cosas interesantes, son como muchos detonantes, mucho mundo, porque sí, de verdad es un tema complejo. Y así como lo es el tema del VIH, así como lo es el tema de los feminicidios, así como lo es el tema del aborto, así como son, bueno, ahorita en CIMAC, ¿no? Esta cifra que daban de las mujeres indígenas, que son violentadas y no tienen un parto digno. Y podríamos enumerar cantidad de eventos que finalmente hacen evidente la ineptitud del Estado. Y lo digo, o sea, en ese sentido, porque no es suficiente. O sea, no es suficiente lo que se está haciendo, porque pues cada vez hay más evidencia de que no se avanza, sino más bien se retrocede. Mira, me gustaría como iniciar un poco en esto que dices de la anticoncepción y el acceso a los servicios. Nosotras hasta hace 2 años, con nuestros cuerpos, nuestras vidas, podíamos solicitar condones, nos daban hasta 10,000 condones. Y entonces ahí llegábamos con una super caja al consultorio, y donde pues eran a través de un oficio que se hacía a la Secretaría de Salud, según la jurisdicción que corresponde, pues ya íbamos a recoger nuestros condones. Hasta hace sí, un poco más de 2 años. De ese tiempo a la fecha nos han negado condones. Pero claro, también hay toda una postura política que la conocemos, que tiene que ver con estos gobernantes conservadores, ¿no? Donde creen que la educación sexual tiene que ver con moral y con anatomía. Con reproducción. Exacto, y solo reproducción, ¿no? Entonces, pues por ese sentido, o sea, ahí digo, es una discusión a lo mejor política que permea pues estas situaciones, porque entonces vamos y solicitamos un condón y no lo hay, ¿no? Que entre lo que se usaban esos condones, pues era para las pacientes, para hacer campañas de salud con las jóvenes, con los jóvenes, y también un compañero los repartía en algunos antros, porque esto parece que es como de primer mundo, ¿no? O sea, tú vas a un antro donde finalmente, pues va a haber ligue, va a haber interacción, y además donde se concentran los chavos. O sea, aquí no hay otros espacios culturales o de recreación, y estamos hablando del Estado, en donde la gente pueda reproducir más allá de su especie, sino donde reproduzca cultura, reproduzca música, arte, palabra, poesía. O sea, los jóvenes tenemos mucha creatividad, y de verdad, o sea, se desperdicia, porque entonces son estos espacios, ¿no?, donde de pronto nos concentramos. Él iba y ponía ahí sus condones, y era muy interesante porque pues al principio la gente era así de, De hecho, participaban los de CD4 también. Era así de un condón en el baño, ¿no? Pero además él hacía sus cajitas, ¿no? Y era un trabajo muy voluntario. Además, el gringo, pues, ni siquiera era de acá, porque finalmente también estas cuestiones económicas, o sea, la gente hace cosas, pero si no hay una remuneración es complicado, ¿no? Entonces, bueno, son como diferentes factores. Uh-huh. Pero entonces resulta que, bueno, desde ahí, y lo que tú mencionas, ¿no? Los jóvenes van a los centros de salud, mujeres, chicos, y son cuestionados. O sea, de entrada es, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a iniciar una vida sexual? Yo siempre les digo, cuando teníamos talleres en las comunidades, aquí en los pueblos de Morelos, yo les decía, pues yo creo que mi abuelita, o sea, eso de la virginidad, y, o sea, ella a los 15, 16 se fue a vivir con alguien porque lleva embarazada, ¿sí? O sea, la sexualidad siempre ha estado así. O luego los adolescentes preguntan, bueno, ¿y a qué hora es la mejor edad para tener hijos? Eso pregunta, ¿no? Y yo, bueno, más que mejor edad, o sea, ustedes pueden tenerlo desde que menstruan las chicas y los chicos desde que ya empieza a haber esta eyaculación. Y bueno, es un proceso porque va a haber deseo, o sea, no lo podemos evitar. Hay secundarias donde nos han dicho aquí en el estado que encuentran en los baños a los adolescentes teniendo prácticas orales, ¿no? O sea, donde ya están pues como experimentando cosas, en donde volvemos a esto, ¿no? Con ciertas prácticas en riesgo. La mayoría. No me quiero perder porque son tantas ideas, pero mira, de pronto entonces, nos queda claro que no hay acceso o que el acceso es limitado, ¿no? Que hay toda una política de Estado que está limitando el que la gente pueda acceder, pues. Por otro lado, sabemos que la población joven, pues, es una población más vulnerable. O sea, yo a esta edad ya sé lo que me puede pasar si me meto con alguien esta noche de antro, ¿no? O sea, y lo supe a lo mejor porque, pues, la experiencia me fue ayudando a entender que no era como un halago tener muchas parejas sexuales, sino el día que volteo después del conteo, me pongo a pensar en cuánto pude haber estado en riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, pero eso ya pasa un poco cuando eres grande, y digo grande en el sentido de que la experiencia un poco te da, pero cuando tienes 15, 20 años, o sea, ¿qué se te ocurre a esa edad? Además es la época en la que uno más quiere experimentarlo todo. Porque se te puede ocurrir, ¿no? O sea, se te puede ocurrir que, o sea, después de la prepa o en la universidad tienes esta información de qué es lo que pasa. Y yo creo que ya a esas edades, la mayoría, al menos hemos escuchado en alguna ocasión, la cuestión del SIDA, la cuestión del VIH, sin entenderlo, o sea, sin entender como la diferencia entre uno y otro, por ejemplo, o las implicaciones que tiene, pero ya hemos escuchado sobre el tema, pero más bien es una cuestión de pues falta de conciencia que va más allá de la desinformación, de esto que decías, ¿no? O sea, puedes tener la información, pero de repente te invitan a hacer un ejercicio como este que comentabas, de hacer el conteo de las parejas sexuales que has tenido y de lo que eso significa. Es lo que te decía de la cifra de más de 3,000 personas. O sea, no es solo esas 3,000 personas que están infectadas, sino el riesgo que existe de a cuántas pueden contagiar. Y más hablando de este 15-20% que se estima de población que no conoce su situación al respecto, ¿no? Entonces, claro, el riesgo es excesivo. No, y cuando, entonces, ya, ¿no? Bueno, el Estado está no haciendo políticas, los servicios de salud medio quieren abrir acceso y los chavos no están teniendo educación, ¿no? O sea, como por ahí, en esos niveles. Pero también resulta que, bueno, encima de no tener como esta educación, y que yo insisto, o sea, hablar de educación sexual no es hablar de anatomía ni hablar de moral, porque no es así, porque puede ser algo que se puede experimentar con mucha responsabilidad. De pronto, fíjate, los chavos a sus 15, 18 años, y eso ha sido a través de varios talleres que hemos trabajado en las escuelas a nivel medio superior, les preguntamos, bueno, a ver, ¿ustedes dónde se van a tener sexo? ¿Dónde se van a coger? ¿No? Que es como así de... Y entonces dicen, pues, ¿dónde se puede? ¿Y eso qué implica? O sea, ¿eso qué implica? Si no hay un método anticonceptivo, ¿sí? O sea, lo van a hacer porque se les va a dar la gana, en la tardeada, atrás del baño, a la hora de la salida, el sábado cuando se le escapan para el taller de música, o el domingo cuando dicen que van a misa, ¿sí? Y si no hay un método, pues entonces, además de tener una enfermedad, una infección de transmisión sexual, pues también va a haber un embarazo no deseado. Entonces son muchas cosas, pues, que están en este marco de la sexualidad. Y entonces, si son chicos y chicas que están pariendo a los 16, 17 años, al rato también viene maltrato infantil, viene abuso sexual, porque finalmente no van a estar al pendiente de esas criaturas. Si se reconcilian con la maternidad, si deciden tener un aborto, pues va a ser en la clandestinidad, porque además aquí el Estado, o sea, está penalizado, ¿no? Y en 16 estados de la República. Entonces, sí son temas, pues, que finalmente nos preocupan y nos ocupan. O sea, como tú decías hace un rato y me llamó la atención, yo en algún momento dije, bueno, tenía 21 y dije, oh, sí, las marchas, a cambiar el mundo. No ha dejado de haber marchas, ¿no? Y cada vez sigue más acalorado, pues, el ambiente, ¿no? Económico, político y social. De pronto dices, bueno, a lo mejor la academia. En estos momentos no lo sé. O sea, porque finalmente, pues, sí se están preocupando como por cosas. Nos estamos preocupando por cosas, nos estamos ocupando. Pero sí hay situaciones como más de fondo en donde creo que se deben generar espacios como este, que es Radio Chinelo, ¿no? O sea, donde pueda haber de menos un intercambio, donde esta información pueda llegar a quienes están teniendo prácticas sexuales, a quienes pueden estar en riesgo, porque además un condón, pues sí, o sea, no te evita, te disminuye el riesgo, porque ese 1% ya te puede dar, ¿no? En un método anticonceptivo también tiene un rango de error, o sea, desde un 5 hasta un 10%, o sea, yo siempre lo he dicho, y eso se lo aprendí a la compañera Estela, o sea, los anticonceptivos no son dioses, fallan, ¿no? Y si no estás en un momento preparado para ser padre, madre, pues qué sentido tiene, ¿no? Como obligarte, pues, a vivir. Por otro lado, esto que tú decías, ¿no? De, bueno, hay mucha gente, porque sí hay una cuestión muy moral en estos temas que tienen que ver con la sexualidad. Hay mucha gente que vive con diabetes, ¿no? Y es muy indigna su vida. De verdad, yo he conocido gente diabética que tiene moretones por todo el cuerpo porque tiene que inyectarse la insulina, ¿no? Que su dieta, pues, de lo que es local, pues la tiene que modificar completamente. Exactamente, ¿no? Cicatrices que no sanan. Tampoco es digna, pero es diabetes. Hay gente con cánceres, o sea, cada vez hay más cánceres, y no solo me refiero al cáncer de mama y cervicouterino, que son de los principales en cuanto a mortalidad de mujeres, sino otro tipo de cánceres, ¿no? Y la gente también vive de una manera muy indigna. Pero decir que tienes VIH, uy, no. ¿Sí? Cuando la gente tiene una infección de transmisión sexual, no vamos lejos, y eso nos pasaba mucho con la doctora Estela, o sea, hay un flujo, hay una comezón, ¿no? Y es así de, ay, pues, ¿qué habrá sido? No, pues, a lo mejor me senté en una taza sucia. Porque eso dicen las mujeres, ¿no? Pues, es que yo creo que me senté ahí mal y... O el calzón, o uso pantalones muy pegados. Eso puede influir. Claro. Pero, ojo, o sea, nuestras parejas, porque nunca le preguntamos al otro. Porque nunca le preguntamos, a ver tú, amado mío, que hoy estamos aquí desnudos, ¿sí? ¿Con cuántas más sí, has no, estado? No. O sea, la gente tiene historias y tiene pasado. Claro. ¿Cuál es el problema? Al contrario, a mí me ayudaría a entender, pues, que de pronto este cuate, pues, no es el más virgen que yo esperaba, ¿no? Igual yo tampoco, pero son temas tabú, son temas donde no se hace un vínculo, no, donde no hay una comunicación. Y al rato somos las mujeres las que estamos más vulnerables en este sentido, porque anatómicamente pues tenemos todas las condiciones, ¿sí? O sea, la mayoría de los hombres, y los datos lo dicen, o sea, un 70% aquí en Morelos son hombres que tienen VIH, de esta población de 3,500, y un 22% son mujeres. O sea, las mujeres nos damos cuenta más tarde de que estamos infectadas, de una infección de transmisión sexual, de un papiloma o de un VIH-SIDA. Y bueno, VIH y ya SIDA una vez que se desarrolla, ¿no? o muchas mujeres se dan cuenta hasta la hora de que pues van a dar a luz, van a parir, y resulta que entonces se enteran que el producto, que el feto, ¿no?, pues también tiene VIH-Sida. O sea, es así como esa parte donde uno dice, a ver, ¿qué es lo que no estamos haciendo? Y yo no sé si va a ser un papel que le corresponde al Estado, yo no sé si la Secretaría de Salud, que tiene tantos gastos, o sea, de verdad, nos dicen, en una clase estábamos revisando, ¿no?, todas estas cuestiones de nutrición, obesidad, diabetes, o sea, hay tantísimas otras enfermedades y temas, y cada vez más, que de pronto yo no sé si va a ser capaz, pues, de responder ante la demanda. Lo real es que, y me encanta cuando escucho esto desde las trincheras, o sea, sí se pueden hacer cosas. Yo no sé, o sea, decía alguien por ahí, pues si no hay políticas públicas, ¿qué vamos a hacer? Ah, yo me pregunto, o sea, antes las comunidades, la gente, ¿cómo estábamos organizados y organizadas? O sea, hace siglos, pues, tal vez, o un poco menos. O sea, no había todos estos conceptos ideológicos de lo que es lo jurídico, de lo que es lo político, ¿no? Había ciertas prácticas de organización que ya se venían dando. Había ciertas prácticas de cuidado, había ciertas prácticas en la alimentación. Tampoco estoy diciendo con esto que, bueno, vamos a regresar al tiempo de atrás. No, las tecnologías también ayudan y favorecen. Tenemos retrovirales, ese tema que tiene que ver con el VIH. Pero el punto es hasta dónde realmente se están como generando estas conciencias. Y lo digo porque, pues sí, yo sigo pensando que otro mundo es posible. Y por eso sigo haciendo lo que hago, y aunque reprobo epidemiología. No, o sea, es en el sentido de decir, pues, uno hace pues lo que puede, claro, ¿no? Si no es para sacar 10. Pero la gente también tiene que comprometerse más, y tiene que comprometerse más con su cuerpo, tiene que comprometerse más con su salud, tiene que comprometerse más con su sexualidad. O sea, imagínate, tu primera vez, y además de un embarazo, VIH, y tienes 18 años. O sea, y eso pasa, eso está pasando en los hospitales del Distrito Federal. En una última consultoría con el Population Council, justamente tenía que ver con la atención que estaban dando los hospitales a las mujeres que tenían VIH, ¿no? Entonces, muchísimas de ellas hasta la hora, esto que decía, hasta la hora de parir, es que descubren que el cuate, que además, pues, esta onda de la poligamia, ¿no? Esta onda, o sea, sigue habiendo una cuestión de género, pues, una cuestión de desigualdad en la sexualidad, en cómo lo viven los hombres y cómo lo vivimos las mujeres. Entonces ellas están ahí, se enteran, ¿y qué hacen? ¿No? Pues ya, tratar de atender el asunto, pero no pueden hacer más. Y eso también las margina, las vulnera, y entonces se reproducen, pues, muchísimas situaciones que no están desvinculadas. O sea, si somos un país tercermundista, pues es porque también somos un país enfermo. O sea, si la gente estuviera sana, tuviera que comer, tuviera muchos orgasmos, pues yo no me imagino, o sea, eso del paraíso en el cielo. O sea, imagínate, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no es Suiza, Holanda, que hacen marchas, ¿no? O sea, digo, en Estados Unidos sí, porque, aunque es el país de primer mundo, pero pues la verdad es que hay mucha ignorancia allá. Está muy contaminado, ¿no? Y toda su basura, pues no la pasan para acá. Pero ¿por qué allá no hay ese tipo de situaciones? ¿Por qué allá no se habla de tantas muertes, tantas incidencias, tantas prevalencias, ¿no?, en las enfermedades? Y acá sí, o sea, y aquí el punto, y creo que es como una reflexión muy personal, pues, porque, o sea, sí a las marchas, o sea, hay que manifestarse, pues, sí a la academia, hay que generar evidencia. Sí a las conciencias, ¿no? Pero creo que también debemos dejar, pues, ya como los dioses, los amos. O sea, no es Dios, pues, quien genera pobreza, claro. Somos los humanos. Claro. No es el Estado el que anda ahí como, es más, él te anda reprimiendo para que no te manifiestes, para que no ejerzas tu sexualidad, para que no interrumpas un embarazo, ¿no? O sea, somos la gente aquí en la cotidianidad, en el día a día, que vamos haciendo cosas, y tenemos que empezar como a trabajar esos procesos también desde lo local, porque el mundo está muy globalizado, o sea, y de verdad, a mí me da miedo, O sea, me da miedo, ¿no? Como ver todo este avance. Yo sí me resisto un poco, pues, porque digo, ¿no? O sea, algún día me iré a vivir a la montaña. No, no creo que sobreviva, porque pues uno es citadino, pues. O sea, ya esta posición de, bueno, voy a sembrar y cultivar mi comida, pues también es una utopía, ¿no? Pero sí, toda esta globalización también nos está enfermando, nos está contagiando. Entonces, yo no podría decir en este momento, bueno, ¿qué sigue? O sea, lo que sí es que los datos asustan, ¿sí? Lo que sí es que la gente sigue yendo a prostíbulos. Lo que sí es que la gente sigue teniendo encuentros sexuales causales sin protección, ¿sí? Es decir, no, o sea, si una lleva el condón en el bolso y se va al antro, pues no pasa nada. O sea, lo sacas y el otro te dice, ah, ¿cómo? O sea, no solo es conmigo. En lugar de darle las gracias, o sea, es así de, mira, esta chica, ¿no? Es muy cuidada, pues, o sea, en estas prácticas orales, ¿no? O sea, desde el sexo oral, hacia el pene, todo lo que tiene que ver con los genitales, el sexo oral anal, de pronto el Delton Dim, ¿no? Que es una telita que, por ejemplo, se puede utilizar para prácticas orales con las mujeres, o sea, hay muchas cosas. Yo les invito a que visiten la sex shop de aquí, justo de Matamoros, con nuestra amiga Mónica y Lulú, porque justamente pues también hay que empezar como a recuperar estas prácticas de placer, en donde pues uno puede tener sexo consigo mismo, y claro, yo sé que esto me lo van a criticar, no me importa, pero es un decir, ¿no? O sea, uno puede tener placer consigo mismo y tienes la cama completa, ¿no? Puedes tener un objeto sexual las 24 horas, o sea, no tienes que esperar que el otro tenga una erección o que la otra recupera las ganas, ¿no? Puedes hacerlo con tu mejor artista, porque pues las fantasías no están peleadas, o sea, ¿a qué voy con esto, pues? O sea, sí debemos como que empezar a ver qué es lo que estamos haciendo. Y yo insisto, o sea, uno tampoco puede ir por la vida hablando y diciendo que todo el mundo está mal, ¿no? Yo sí me paro y soy capaz ahora de decir estas cosas, pues es porque también lo viví. Porque en algún momento, pues también fui expuesta, en algún momento no entendía lo que estaba haciendo, en algún momento viví una sexualidad a lo mejor más que con poca responsabilidad, con poca información. Y ahora digo, bueno, sigo sana, pues. La libramos, ¿verdad? La libramos, sí. Pero ¿cuántas no? ¿Cuántos no? Y ese es el punto, entonces, esa es la discusión, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cada uno y cada una? Y yo creo que también mencionaste algo importante, o sea, el día que la gente nos empoderemos cada una y cada uno de nuestros cuerpos, ¿no? El día que asumamos que estas cuestiones no son cuestiones divinas, ni la reproducción, y entonces no me cuido porque, pues, al fin que Diosito me va a mandar los hijos que quiera, pero tampoco un ser divino me va a cuidar de todos, o sea, me va a proteger de todos estos riesgos a los que yo estoy exponiéndome. Entonces, el día que, más allá de la educación, más allá de las campañas que son necesarias, pero no siempre son suficientes, y de que las instituciones y el gobierno cumpla con su tarea, que bueno, eso es mucho pedir, ¿no? Digo, ahora en el Estado creo que estamos, pues no quiero ser como optimista y decir que estamos bien, pero creo que estamos menos peor, ¿no? Y sigue siendo esa cosa insatisfactoria de seguir conformándonos, entre comillas, con algo menos peor que lo de antes. Digo, antes los gobiernos panistas, por supuesto, ni mencionaban estos temas, ¿no? O sea, jamás mencionaban las cuestiones que tú decías, el aborto, los matrimonios homosexuales, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, el VIH-SIDA, o sea, eran temas que no se tocaban, claro. Y lo que no se nombra dicen que no existe, ¿no? Ahora, pues me parece que dentro de estas estrategias que a veces parecieran perversas y a veces parecieran esperanzadoras del nuevo gobierno, que todavía no, pues no encontramos una postura real ante este gobierno porque de repente hace cosas que le pertenecen a estos grupos de ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Y que pensamos que un gobierno de izquierda no sería capaz, pero de repente encontramos espacios en donde sí se puede incidir desde las organizaciones, desde las instituciones. Sobre todo, a mí me parece importante valorar no al gobernador, sino a la gente que viene detrás respaldando y cobijando este nuevo gobierno estatal. La cuestión del Instituto de la Juventud, del Instituto de las Mujeres, del Congreso, con algunas personas que salvan el espacio legislativo. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y, por ejemplo, la campaña que hizo el gobierno estatal el 1 de diciembre, pues ya sacar un spot a nombre del gobierno del estado de Morelos, en donde incluyen a la gente que participamos en organizaciones de la sociedad civil. Tuvimos la oportunidad ahí de participar en un video que está corriendo en las redes sociales sobre la campaña, que es la campaña de este año de la ONU en relación con el VIH-SIDA, que es meta cero, que la meta es llegar a cero casos de VIH. De hecho, ese fue también el título del foro, de cierta manera. Ajá, o sea, es como el tema internacional, ¿no? Así o sea, el tema este año en relación con el VIH-SIDA es la meta cero, que bueno, implica llegar a cero casos de VIH y a cero casos de incidencia y a cero, bueno, ahí tienen una lista. Y tuvimos la oportunidad, nos invitaron por parte del gobierno del estado a varias personas que participamos en diferentes organizaciones y de la diversidad sexual, acá en los medios de comunicación, de las cuestiones de equidad de género y demás. Y entonces, el mensaje venga del gobierno del estado, yo creo que dice mucho, ¿no? Porque abre las puertas, no a que a Graco Ramírez se le ocurra un día por la mañana, por obra divina, que va a hacer algo al respecto, ¿no? Porque sabemos que no lo va a hacer. A su edad es necesario que se le ocurra. O sea, perdón por lo que voy a decir, pero la experiencia es como la mierda, o sea, nadie la quiere coger. De verdad, o sea, sería vergonzoso que a estas alturas del partido, con toda esa trayectoria política, no cojan la experiencia, pues, y de verdad se ocupen. O sea, yo mira, yo creo que el Estado está bien hecho. Tan está bien hecho que funciona. No a nuestro favor, claro está, ¿sí? Me queda claro que la gente de derecha, si hay algo que sabe usar, es la ley. Claro. ¿Sí? Y no solo se van en discursos y ideología. A mí me encanta eso, de verdad. O sea, yo cada vez que veo, pues, ay, y mi Biblia del Che, ¿no? Y entonces digo, no, sí, claro, otro mundo es posible. Pero son esos los que están ahí tomando decisiones, pues los que finalmente saben cómo hacer uso de esto. O sea, ¿por qué cada vez se penaliza más que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo? ¿Por qué cada vez más, que es la iglesia, yo soy cuestionada por tener diferentes parejas sexuales, ¿no? Como una mujer, o sea, sí, para el hombre, porque sí hay esta cuestión de género que tenemos que hablar, sí, claro. y que sí somos diferentes en este sentido en el trato, y pues esto nos provoca una gran desigualdad a las mujeres, claro. ¿No? Entonces, yo estoy de acuerdo, o sea, el Estado yo creo que tiene que ocuparse de lo que le toca, porque más son nuestros impuestos. Uh-huh. O sea, yo no puedo ir. Y eso también es, o sea, sí a la tiendita o al vendedor ambulante le pido descuento. Ahí no hay impuesto. A ver, ¿por qué no van a pedírselo a Liverpool? ¿Por qué no se lo piden a Walmart? O sea, esos no pagan impuestos, ¿no? Pero cada vez que uno paga algo, compra un zapato, una ropa, algo que es parte de una necesidad como muy elemental, porque pues claro, no podemos andar en cueras por la calle, ¿no? O sea, ya no se puede, pues, o sea, ya es así de no, el respeto del otro, y yo no sé, lo que sí es que bueno, nos quemaríamos del sol, porque con todo esta o nos morimos de pulmonía, ¿no? Porque están más extremos con el calentamiento global, los climas y todo eso. Pero yo creo que, digo, sin el afán, pues, de mi insistencia anarquista de pronto, ¿no? Pero creo que el Estado puede hacer cosas si se compromete. Sí. De verdad que puede hacer cosas. Yo sí espero que este gobierno, pues, dé la cara, ¿no? Porque han sido tremendos descarados, sinvergüenzas, pues, porque o sea, roban, violan los derechos, hacen cosas y nadie les dice nada. Y la gente, de pronto tú te la encuentras ahí comiendo en los restaurantes, ¿no? Después de que tuvo un cargo público y yo de verdad no lo he preguntado, ¿por qué no van y le jitomatean la cara? O sea, de verdad, o sea, es un descaro, pues, lo que aquí muchos gobernantes en el estado han hecho. Yo siempre se lo digo a mis alumnas, de verdad yo no entiendo cómo aquí se hizo la revolución, ¿sí? O sea, somos gente zapatista como por herencia, pues. Y no es posible que por tantas décadas tuvimos gobiernos de derecha. Así es. ¿No? O sea, ¿qué pasa que no es suficiente? ¿Qué pasa que si Magda estas estadísticas de violencia laboral, violencia sexual, feminicidios? A mí me sorprendió este dato de que Colima, es tan chiquito Colima, que o sea, como no visible, en ¿no? un diálogo recorres. Sí. Y ve, pues claro, pues, siendo tan chiquito, pues pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, yo no sé, pero a ver, todo lo que ahí nos está mostrando es que no está siendo suficiente. Y yo creo que esa sería una pregunta para respondernos todos. ¿Qué habría que hacer? Yo en este momento no lo sé, claro, ¿sí? Claro. Pero ¿qué habría que hacer? O sea, y hay que empezar a movernos, pues. O sea, sobre todo porque no, o sea, el juzgar lo que está sucediendo a nivel gubernamental, digo, hablar de el gobierno federal, pues no existe ni siquiera esta lucecita de esperanza que en algunos momentos se ve en el estado, ¿no? O sea, ya lo mencionábamos hace un momento, nos daba mucho gusto el saber que se iba Felipe Calderón y que se iba muy lejos, ¿no? Allá que lo aguanten los gringos, pero el saber que entra alguien como Enrique Peña Nieto, pues es o sea, realmente yo creo que el ambiente que se sentía el sábado era un ambiente de miedo, era un ambiente de tristeza, era un ambiente, por el otro lado, de no resignación, ¿no? Porque no nos podemos resignar a que ese hombre gobierne el país 6 años. O sea, ya aguantamos el fraude electoral de 2006 y ahora aguantar 6 años. O sea, la idea es no pensar qué hacemos de aquí al 2018, sino qué hacer ahorita para que no lleguemos al 2018 con ese tipo de gobiernos, ¿no? Pero la cuestión a nivel federal, bueno, es muy evidente. Claro. La cuestión a nivel estatal en los gobiernos anteriores, pues era muy evidente en este sentido de los grupos conservadores, de mayorías en el Congreso, de, o sea, estaba totalmente en contra de los beneficios comunes a nivel general. Ahora es cierto lo que dices, no es una manera de aplaudir que tengamos este gobierno, sino más bien de asumir que se supone que tenemos un nuevo gobierno y exigirle que haga su chamba, ¿no? O sea, ahí sí, yo más bien propondría marchas en lugar de que si reforma, ¿no? Pues para ahí, para recordarle al nuevo gobernador que no se venda. Un discurso. No, en serio, o sea, yo me plantaría ahí para decirle, a ver, papá, o sea, trabájele, sí, porque aquí estamos, porque te estamos vigilando, o sea, esa es la diferencia. Sí. O sea, decir, ay, bueno, la marcha para exigir lo que no cumplieron, no, que sea para recordarle que aquí estamos y que no está solo, porque ese es el punto, porque ya, o sea, ni es Dios ni es amo, es un simple mortal, como todas estas plebeyas y plebeyos. Pero hay que recordarle que no se venda y que nos despenalice el aborto en el estado. A ver, o sea, ahorita a mí me dio mucho gusto que las compañeras del Instituto de la Mujer, pues son compañeras de lucha, o sea, más allá de eso, de lo sí personal, ¿no? Pues claro, eso, que esperanza, sí. De pronto es decir, ay, mira, pues aquí, y ya, pues bueno, no es la mejor, según quién, no es la peor, según quién. O sea, dejemos de juzgar al que está intentando, o carrera política, o cambiar el mundo, no sabemos. Pero más bien, sumemos a esto, a ver, no están solos, ¿no? O sea, aquí está la sociedad. Yo creo que Morelos puede tener muchas posibilidades, podemos tener muchas posibilidades. Yo me resistí a este tema de violencia y que el narcotráfico, pero de verdad que lo que fue ya a mediados de este año, o sea, yo dejé de salir. La vi en serio. O sea, por primera vez después de varios años, dije, no, Cecilia, pues puede ser. O sea, es posible, pues las cosas ya están saliendo de control. y no se vale. O sea, sí merecemos vivir con menos violencia, merecemos vivir con menos discriminación, con menos desigualdad, merecemos vivir con servicios de calidad, ¿no? En donde las mujeres, o sea, no nos demos cuenta que tenemos un VIH a la hora de parir un hijo, ¿no? En donde los compañeros de verdad, o sea, se hagan más cargo y se hagan responsables. O sea, yo también entiendo, así como somos educadas nosotras, también son educados ellos. Claro, claro. Y lo real es que tal vez nosotras estamos más avanzadas. Y no lo quiero decir en un sentido... Pero sí, o sea, a los compas de verdad les falta todavía pensar. Les falta cuestionarse cosas. O sea, les falta como realmente interesarse por cosas que les duelen, por cosas que les pesan, ¿no? Las mujeres estamos más avanzadas, pero no es suficiente. No es suficiente porque seguimos viviendo mucha violencia de género y sobre todo en estos temas que tienen que ver con nuestro cuerpo. O sea, yo, ¿por qué no puedo exigirle al otro? Es más, no le exijo al otro, lo dejo en paz. Yo cargo mi método anticonceptivo, yo cargo mi condón, puedo gozar los hombres que quiera, puedo meterme con quien yo desee, pero con un grado de responsabilidad en donde no le voy a permitir al otro que me cuide, que me cuide claro, de qué. Claro. O sea, yo me hago responsable de mi cuerpo, de mi placer, de mis actos, ¿no? En cuanto a mis prácticas sexuales. Y a lo mejor cuando los cuates empiecen a... Y, pero claro, tampoco es fácil, pues, o sea, yo lo veo con las adolescentes, ¿no? Bueno, con gente de mi edad, y no es que yo me sienta vieja, pero chavas de mi edad donde no pueden negociar el método con los cuates, todavía no pueden, porque pues hay toda esta cuestión cultural que finalmente nosotros ahí fomentamos estos usos, estas costumbres, esta educación familiar, o sea, estas reglas morales, las normas, o sea, somos nosotros y nosotras quienes insistimos en mantener como estos protocolos, ¿no?, de relaciones, o sea, y ya no estamos para eso. O sea, estos temas deben empezarse a abrir más, claro, con información segura, ¿no? Debe haber, o sea, a mí me da mucho gusto lo que hace el Capacit, lo que, bueno, Sencida, que cada vez está como también más comprometido, ¿no? Podríamos mencionar aquí en el estado organizaciones, ¿no? De ser católicas por el derecho a decidir, sí, nuestros cuerpos, cuerpo, nuestras vidas, o sea, hay gente que está haciendo cosas y que está ocupándose de estos temas, pero no es suficiente. Entonces sí hay que ir siendo más creativos en las estrategias, o sea, hacer uso de todo, pues yo sigo diciendo ideas y sigo sin saber cómo, porque es real, o sea, a lo mejor hay un momento en la vida en que uno pues empieza pues a ver hacia atrás y hacia adelante, claro, porque que si la izquierda o la derecha, y yo llego un momento en que ambos se fueron para sus lados y yo me quedé en medio, ¿no? Ya no entendí, claro, qué ser una gente de izquierda con conciencia, qué ser una gente de derecha, o sea, uno vive no, aquí. No, y ves incongruencias en ambos lados, ¿no? O sea, no ves una izquierda que convenza, ¿no? Pero una de las cosas que mencionaste es esta cuestión de... o sea, nos quejábamos y decíamos que el gobierno estaba totalmente en nuestra contra y que eran grupos conservadores de ultraderecha que estaban en los espacios de poder y en los espacios de toma de decisiones, y de repente llegan ciertos compañeros, ciertas compañeras a ocupar estos espacios, ¿y qué sucede? Que desde las mismas organizaciones, desde las mismas, desde los mismos espacios de queja y de rechazo, seguimos rechazando esas prácticas, y entonces en vez de que pase por las cabezas que el hecho de que estas compañeras y estos compañeros estén incidiendo ahora realmente en para crear políticas públicas, para incidir en las legislaciones, o sea, para realmente ser tomadas en cuenta sus voces y que traigan también las voces del pueblo con ellas y con ellos, decimos, ay, no se vendió, ¿no? Claro. Y entonces si le entró a las instituciones, no, ya se fue del otro lado. Y entonces lo poco que se va pudiendo construir y que se va pudiendo lograr con un montón de trabajo, desde acá lo vamos tirando, lo vamos destruyendo al mismo tiempo que medio se intenta ir construyendo, y entonces, pues, ¿qué sucede? ¿No? Y entonces piensan, o hay gente que seguramente piensa que nuestro trabajo es manifestarnos y ser contreras, pues, estar siempre en contra y siempre hay contra y siempre subversivos y siempre haciendo mal, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos espacios? Pues claro. O sea, nunca vamos a salir de las calles, pues. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Fíjate, en esto que dices, ya me parece algo bien importante. O sea, las instituciones no solo tienen que ver con la CEDESOL o la SAGARPA. O sea, ese es el Estado, y el Estado en sí es una institución. La iglesia es una institución, ¿sí? La familia es una institución. La escuela es una institución. El matrimonio es una institución. Entonces, aquí el punto es que llega un momento en que empezamos a institucionalizarlo todo. Y llega un momento en que ya no sabemos cómo esta diferencia, ¿no? ¿Para qué pueden servir o no qué instituciones? ¿Y a qué voy con esto? O sea, no es malo, pues, que existan instituciones. O sea, la sociedad debe tener como ciertas normas, debe tener ciertas estrategias que regulen. O sea, no es lo mismo Carlos V, bueno, más bien, el sujeto que se siente Carlos V y que anda por ahí por la calle, o bien con un cuadro, pues, de psicosis y una enfermedad psicosocial, que aquel que, pues, anda mochando orejas. O sea, hay niveles, pues, en donde la sociedad sí necesita, claro, de cierta manera, estructurarse. Lo necesitamos desde que crecemos. O sea, deja al chavito, pues, ahí sin límites, sin garantizarle condiciones, y va a crecer de una manera muy jodida. Sí, digo, también está el otro extremo, ¿no? O sea, donde no, y pues también, al rato también creas, exacto, niños y niñas jodidos emocionalmente. Entonces, debe haber como un equilibrio, pues. Y lo vemos en todos los discursos, o sea, la justicia social, equidad de género, o sea, es un equilibrio donde finalmente, como la pirinola, todos ponemos, a todos y todas, claro, nos toca, y ese es el punto, y eso es a donde sí no le queremos entrar, porque es, bueno, la institución, sí, ahora la compañera del instituto, la Adriana, a ver si de verdad es tan chingona como dice, ¿y eso qué? ¿No? El punto es yo, ¿qué voy a hacer para que ese instituto de verdad, claro, pues cumpla su función? Porque esa sí es una institución, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo para que mi familia, pues, deje de tener estas prácticas de andarse metiendo en la vida del otro? Deje de andar ahí poniendo en la banqueta que es del pueblo. A eso me encanta aquí en Cuernavaca, pues, que lo vemos muy, y sobre todo la gente que viene de fuera lo nota más, de cómo sacan ahí su piedra o su algo y se adueñan de las banquetas, sí, se adueñan de las calles. Y esas son prácticas locales que hace nuestra familia, que hace, o sea, que de pronto uno lo ve y es así de, bueno, es que así es. No todo es así. Claro. Hubo un momento en que fue diferente. Es más, llegará un momento en el que puede cambiar. ¿Por qué no? Ah, pues por eso estamos ahí. Y pues por eso estamos como estamos también. Querida bruja, de verdad, qué apasionante es venir a verte. Justamente, fíjate, ahorita que hablas del nuevo gobierno, pues a mí me da la nostalgia, porque hace más de un año que nos sacaron del aire en el sistema morelense de radio y televisión, donde justamente, pues, había espacios de las organizaciones teniendo nuestros programas en una radio pública, ¿no? Hablando de estos impuestos y todo lo que el Estado, pues, organiza en los recursos económicos, y nos votan. ¿Y qué, cómo va el proceso de una vez? ¿Qué? Pues hubo reuniones con el nuevo gobierno cuando ya estaba en transición, pero pues no han dado respuesta. Quien nosotros creíamos que iba a ser el director, pues resulta que siempre no, porque pues son estas negociaciones políticas, ¿no? Y donde a veces no es suficiente con que seas capaz. Que ojo, también eso es algo que se critica mucho, lo dicen. Es que, y lo tengo que decir, lo voy a decir. Decían, es que las candidatas para el Instituto de la Mujer, fulana, sutana, brana, y a mí me preguntaban, ¿tú a cuál le vas? Y yo decía, uy, no, pues si por mí fuera, a ninguna. Es más, a todas. O sea, ¿y eso qué? ¿Cuál es el punto? O sea, claro, que a lo mejor desde lo personal ninguna me cae bien. ¿Y eso qué? Yo tampoco le caigo bien al mundo, pues. No ando aquí, pues, como queriendo caerles, que todos me quieran, ¿no? De menos trato de ser respetuosa y me esfuerzo y quiero que me respeten. Pero este es el punto, ¿no? Donde es, ¿y quién va para ser gobernador? ¿Y quién va para el instituto? ¿Y quién va para todos lados? ¿no? Y caemos como en esta cuestión de, no, es que no es bueno, es que no está ni preparado, es que es más, y lo vemos en los procesos locales, el compañero que va a ser presidente municipal del municipio de Zacatepec, ¿no? Resulta que apenas si terminó la secundaria, pero ¡ah! ¡Cómo mueve gente! Y esa es la política también del país, ¿no? Y la otra política donde estamos todo el tiempo descalificando a los otros, que finalmente yo digo, bueno, la verdad es que hay que tener mucha sangre para pararse ahí y tragarse todo lo que hay que tragarse. Claro. O sea, hasta para eso... Sí, no son espacios fáciles. Yo no sé, la gente, yo he conocido varios políticos, pues, ahí, yo los veo y digo, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo logran, pues, no? Digo, uno abre la boca y se anda haciendo de enemistades. Es esa gente que convive con tanta gente y que encima de todo tiene que tomar decisiones. Ya nada más para mí eso es de respeto. Ya que lo demás, que si su capacidad es buena o no, pues mira, honestamente, ¿según quién, pues? ¿Según quién es bueno para quién? O sea, siguen siendo conceptos de valor que solo tienen que ver con nuestros juicios, claro, porque no hay ninguna argumentación que realmente diga, bueno, era la compañera fulana por esto, o la compañera sutana por aquello, que bueno, quedó por la negociación política. Mira, de menos quedó. O sea, pudo haber sido peor. Exacto, o sea, el haber tenido gente, mujeres, tan poco preparadas en cuestiones de perspectiva de género en el Instituto de las Mujeres, el haber tenido mujeres tan misóginas, tan conservadoras como cualquier hombre de ultraderecha, pues hace que en estos momentos veamos como esos espacios en donde tenemos oportunidad, no que sea Adriana Mújica la que haga todo, ¿no? Pero sí reconocerle que ha sido compañera activista desde hace muchos años y las posibilidades que tenemos desde las organizaciones de la sociedad civil de incidir en algo, ¿no? ¿En qué? Pues vamos a ir viendo, ¿no? Graco Ramírez dijo que iba a hacer cumplir el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, y entonces esa es una lucha de las más importantes que tenemos que exigirle, y nada de que te tardas, porque lo pusiste en los cuatro ejes más importantes. Así de tu es. Gobierno, y entonces a ver cómo, pero lo cumples. Y otra de las cosas que queda pendiente, que quedó pendiente del gobierno pasado, es la publicación en el Diario Oficial de la Ley contra la Discriminación, uh-huh, y que tiene que ver también con estas cuestiones del VIH, y que también habríamos que pues organizar algo para que se apresure ese proceso, ¿no? Ya está aprobada, pero ahí lo dejaron en el refri los panistas, porque pues al fin que ya se iban y ya ni era su problema, pero la publicación en el Diario Oficial de una ley como la Ley en contra de la Discriminación, pues es indispensable para este caso del VIH y para muchos otros, ¿no? Y sobre todo si estamos viendo cifras que, si bien no son focos rojos, pues sí son importantes cifras en el estado. Y una de las cifras que yo pesqué ahí en el foro, en el Instituto Nacional de Salud Pública, es que decía el maestro Héctor que había 10,000 casos de VIH anuales en México. Sí. Y entonces, si eso... O sea, no nos vamos a comparar con países como África, como Belice, como estos que realmente son uno de sus problemas más graves a nivel nacional, pero saber que hay 10,000 casos nuevos anuales en un país, o sea, habla de una situación que, ¿para qué queremos que se vuelva grave, no? O sea, ¿para qué queremos esperar a que estemos en rojo encendido, además del sangrerío que tenemos en el país, pero en estas cuestiones como el VIH, pues no, o sea, no creo que tengamos la necesidad de esperar a que seamos un país claro, en esta estados, situación. Lo que tú dices, y que a lo mejor estos temas de salud, de estas enfermedades infecciosas, Guerrero ocupa el segundo lugar. O sea, el DF se entiende por toda esta movilización de gente, uh-huh, y mucha gente emigrante, ¿no? Que, o sea, dejó las comunidades rurales, por decirlo así, y se fue a la gran ciudad. Uh-huh. Guerrero, ¿no? Es uno de los estados donde hay mucha migración también. ¿Y a qué voy con esto? Si finalmente al estado le interesa... A mí se me ocurre en este momento, o sea, se deben atender también estas cuestiones económicas. Claro. Porque la gente, o sea, ¿qué pasa? Ya no es un tema de gays, el VIH. Uh-huh. Bueno, ni siquiera hay investigación en respecto a las mujeres lesbianas, sí, ¿no? Sí, sobre... eso sabe mencionarlo. O sea, uh-huh, hay un montón de estudios está como de moda, que no me gusta decirlo, pero estos temas como los matrimonios homosexuales, el aborto y la cuestión del VIH son como temas de moda, porque así lo agarran los políticos para uh-huh. creerse posmodernos y dices, bueno, pues en qué situación estamos. Pero esta cuestión de hombres que tienen sexo con hombres, que ya hasta hay abreviaturas, ¿no? Y entonces sí. ves HSH y ya sabes que es hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y entonces aprendes aprendes nuevos, nuevos conceptos. Pero, o sea, sí tiene que ver con que la mayoría de las personas infectadas son del sexo masculino y también tiene que ver con que los hombres son portadores y todas estas cosas, claro. ¿no? Pero yo preguntaba en este foro en donde había grandes investigadores e investigadoras sobre la cuestión de las mujeres que tienen sexo con mujeres, de cómo, a mí lo que me preocupa es que la cuestión de las campañas de uso de condón son cada vez mayores. Sí. Y entonces, cuando se hacen investigaciones en este sentido de hombres que tienen sexo con hombres, pues entonces viene, o sea, caben estas campañas de uso del condón y entonces prevenir las infecciones y el VIH y demás. En las parejas heterosexuales, pues la cuestión más fuerte no es el VIH, sino el embarazo. ¿No? Y entonces también hay campañas de uso del condón y uso de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. Pero en mujeres que tienen sexo con mujeres, la situación es grave en el sentido de no hay campañas que nos digan lo importante que es la protección en este tipo de relaciones. Y otra cosa que también se mencionaba ahí es qué pasa con las mujeres que por un lado tienen relaciones sexuales con hombres y después o al mismo tiempo o en algún momento de su vida tienen relaciones sexuales con otras mujeres y entonces ahí se encuentra el mayor riesgo de contagio cuando las mujeres son bisexuales. Pero a mí me parece que el dejar de a un lado la situación de mujeres que tienen sexo con mujeres es de suma gravedad porque nos están diciendo que no importa, o sea, en este sentido de la información y que a veces necesitamos que nos digan las cosas con manzanas para que las entendamos o que nos digan que hay muchísimo riesgo para que hagamos algo, ¿no? Porque mientras nos digan que no hay tanto riesgo, pues al fin que no pasa nada. Pero el saber que este es un sector como no invisibilizado, pero sí hecho a un lado, pues hace que también existan este tipo de riesgos a nivel nacional de qué pasa con estos sectores que están existiendo y que no solo son los hombres que tienen sexo con hombres, que digo es un sector mucho más vulnerable por estas razones que ya dábamos, pero qué pasa con los demás. Y mientras las campañas de prevención y de atención sean disparejas, pues también la conciencia va a ser dispareja, ¿no? Claro, y yo creo que, bueno, ahí había una respuesta, o sea, sí hay un mecanismo biológico, uh-huh. pues, del por qué los hombres, ¿no?, tienen esta facultad, o sea, como mayor para uh-huh. ser portadores e infectar, y en todas las enfermedades de transmisión sexual, y es real, o sea, también en estas prácticas que las mujeres tienen con mujeres, y que era parte de la respuesta que daban a esta pregunta que tú hacías, que me parece interesante, ahorita lo digo por qué, pero entonces no es ahorita como un tema de incidencia, ¿sí? Es decir, finalmente las mujeres tengan sexo con mujeres o con hombres o con lo que sea, sí, ¿no? O con un dildo, o sea, finalmente el mecanismo de infección sigue siendo el mismo, ajá, ¿no? Ajá. Y en su gran mayoría lo que nos dan los datos es que a través de una penetración coital, ajá, pues es cuando puede darse esto. La infección. Aquí lo que me parece interesante es como esta visión de género, ¿no? Ajá. Donde finalmente, o sea, sí, y lo vemos, o sea, lo vemos ahora, ¿no? Ya nos es más frecuente, más común, más amigable, dijera mi compañera Anabel, a la vista ver hombres besándose, tocándose, acariciándose. Hay antros acá gays de hombres, pero pues suficientes ya, ¿no? ¿Qué son tres? El Cocos, el no, Dictador, pues realidad, estamos haciendo promoción, pero hay Víctor, como... Victoria ya, ah, ya mira, abrió. Ya son nuevos, ¿eh? Hay 3-4 antros. ¿Y cuántos antros hay para mujeres? para mujeres lesbianas. No. Yo me acuerdo que íbamos... Bueno, pero estos no son exclusivos para hombres tampoco. No, pero sí tienen... O sea, pero en su momento, la casa del dictador de su historia. Y es para chicos, pues, era pensado para chicos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, sigue siendo más común, bueno, hay antros gays, hay chavos ahí en la calle, hay chavos que de pronto tienen actitudes muy femeninas en el sentido de que, pues, visten y lucen, pues, ahí como se maquillan, usan ropas, pues, que a lo mejor uno no pensaría que es una ropa de hombre adecuada, ¿no? O sea, podríamos decir mil cosas, pero todavía no está bien visto en mujeres. Es más, hay gente, y te lo digo con toda honestidad, que todavía se pregunta cómo una mujer puede estar con otra mujer. Exacto, o sea, no se explican un acto sexual entre dos mujeres que tenga, o sea, donde no esté un pene de por medio, claro. ¿No? Sí, porque estamos en esta visión androcentrista en donde el falo es la fantasía de cualquier persona, ¿no? Y en donde entonces se deja de lado, ¿no? Toda esta exploración que puede ser manual, lingual, o sea, oral, ¿no? Donde, y cantidad de cosas que respondía un poco a lo que yo decía cuando hacía la invitación de que fueran a Erótica Sex Shop, de que la sexualidad va más, pues, que un acto en donde pueda haber una penetración. El placer, y eso yo sí estoy convencida, no tiene que ver con una cuestión de género. O sea, si uno lee la sexualidad primitiva de los aztecas y de todas estas culturas, o sea, los dioses daban permiso para que todos le dieran con todos. Y es literal, pues. Claro. O sea, era el placer de la comida, de las frutas, de las bebidas. Hay registros al respecto. Y de que todo mundo hiciera lo que quisiera con quien quisiera, porque solo era placer. ¿No? Y si nos damos como a esa época, no había esta propiedad del cuerpo y entonces podríamos entrarle como a otras discusiones que finalmente, pues tú invítame, pues me quiero traer a mis compañeros ahí de la maestría, pues para que vengan aquí también a compartir cosas que ellos están haciendo. Pero lo que voy es que, o sea, realmente sí hay una diferencia. La respuesta que el investigador da cuando tú preguntas esto de, bueno, ¿y qué pasa de el sexo de entre mujeres? Porque además ni siquiera está catalogado. Claro, no hay estas siglas de MSM. Sí, o sea, hasta en eso, en estas condiciones de género, claro. Las mujeres seguimos teniendo esta diferencia, así, ¿no? Así. O sea, yo no... Y mejor se habla de casos de hombres que se infectaron por haber penetrado a una muñeca inflable y luego otro compañero penetró a la misma muñeca inflable y se infectó. Sí, eso es absurdo, es absurdo. Ahora, en este sentido también, esto sí, lo que no se nombra no existe, o sea, yo sí también creo en esto, pero yo ahorita yo te decía, o sea, ¿qué tal el del tandim, no? Que es una telita como que es un poco similar a la textura del condón, del látex, no tiene esa misma condición, o sea, ni en sabor, y que puede ser para prácticas orales, entre mujeres, entre heterosexuales, entre bisexuales, entre lo que se les hinche, pues, las ganas de nombrarse. O sea, aquí el punto es, ¿no?, cómo se incluye como información donde integre tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué pasó con el condón femenino? Sí. Lo sacaron del mercado. Solo lo podías conseguir por carísimo. 70 pesos en la sex shop, ¿no? Sí. Y era una cosa, una sensación además como muy extraña, porque eso de andarlo cargando ahí 8 horas, digo, yo no duré ni media, pero sí fue así de... Porque sí, o sea, es muy diferente, ¿no? Pero claro, a mí me hace mucho recordar el diafragma, que fue tan funcional en muchísimos años, en décadas, y lo sacan. Porque tiene que ver con autonomía, porque no podemos partir, pues, o sea, no podemos dejar... Porque ahí la decisión de protegerse es de la mujer. Así es. Y no del hombre, que decide si se pone el condón o no, porque siente igual o no siente igual. Y entonces a la hora que una mujer saca un condón masculino de la bolsa, sigue siendo decisión más del hombre si se lo pone o no. Y estos métodos distintos es la mujer decide qué hacer con su cuerpo y con su práctica sexual. Y entonces, pues, ¿qué crees que te cuesta el doble, no? Para que para que no te andes. Novio, te quedas sin novio y sin noche de placer, porque encima de todo los compas se indignan, ¿no? Cuando finalmente estás tú siendo responsable, donde final, y yo siempre lo digo, a ver, cuando alguien está conmigo, yo sí le pregunto, ¿tú has pensado que yo pueda tener VIH? Salen corriendo, pero y es, pues es que así es. Así debería ser. O sea, yo soy alguien que también te puede contagiar, te puede contaminar, te puede dañar emocionalmente. O sea, ¿quién dice que yo no puedo ser un monstruo en este mundo? Claro que lo puedo ser, como lo puede ser el otro. Pero también yo estoy tratando de tener ciertas prácticas responsables donde, bueno, no ande ahí contaminando el mundo, desde generar basura, ¿no? Desde ser una consumista ay, o sea, a mí sí, me dice un compañero ahí de la maestría, ya nos puso nombre a todos, me dice, es que tú eres una resentida social. Y yo, no, pero es que de verdad, a lo mejor sí, no resentida social, pero de verdad, yo creo que, o sea, uno, eso del 3x1 o del Buen Fin, ¿por qué no dan una beca? Ay, va la gente a comprar una pantalla plana que le va a costar el doble, ¿sí? Donde a lo mejor ni siquiera tiene espacio donde ponerla. ¿Por qué no ofertan becas de estudio? ¿Por qué no ofertan como ciertas cosas que la gente de verdad puede ser más, o que para la gente puede ser más útil en su vida? Entonces, o sea, si no nos movemos, pues, de muchas condiciones, si yo insisto, si el Estado no evita que haya migración porque no genera empleo, pues vamos a seguir teniendo enfermedades infecciosas. O sea, ya la tecnología es maravillosa. O sea, yo ahorita puedo estar en 6 horas en Brasil, ¿no? O 7, no sé. Pero también en esas 6 horas puedo llevar un virus. O sea, es real. Transporta gente y todo lo que todos los bichos parasitariamente somos, porque somos monstruos, pues, en un sentido nos descomponemos, o sea, por la noche uno suda, saca mocos, tiene gases, somos como, o sea, solo porque nos bañamos y nos ponemos acá como presentables, amigables, pero somos gente apestosa, somos gente, ¿qué eso? Que infecta a otros, ¿sí? Es impresionante lo que realmente podemos ser. Y yo insisto, somos los que estamos acá. Claro. Entonces, tenemos que ocuparnos de nuestra sexualidad. Y no es con un afán de... O sea, sí, hay que ser responsables, pues, en el sentido de entender, pues, de informarnos. De todo puede pasar, ¿no? Número uno, los anticonceptivos no son dioses. Entonces, chicas, la pastilla puede fallar y pueden embarazarse sin desearlo, y hay 3 posibilidades: reconciliarse con su maternidad, ninguna es en el orden prioritario, claro. Poder darlo en adopción, porque también tendríamos que dejar de ver a esas madres que abandonan a sus hijos como unas malditas, como, o sea, tal vez ellas están dando un regalo a la vida para otra gente. ¿Sí? Si no hay cultura de la adopción, pues bueno, y no tiene nada que ver con Provida, ¿eh? Porque seguramente ahí hasta los niños están vendiendo, porque no hay cultura de la adopción, aunque es una práctica muy común, ¿no? Y lo otro es poder tener una interrupción, pero una interrupción digna, segura. Ahora, no me pasa eso, no hay embarazo, entonces tengo un contagio, una infección de transmisión sexual, un VIH. Entonces, tengo derecho, ¿no?, como a tener servicios de calidad, donde yo llegue y diga, soy positiva y no sea vista como apestada. Claro. Porque es real, o sea, lo mismo es un apestado diabético que una apestada cancerosa. O sea, no, yo puedo, o sea, tuve una mala práctica o no, porque ese es este ejemplo que te daba. Resulta que soy virgen hasta hace 2 años, no yo, ¿verdad?, pero bueno, o sí. Porque me haces cara de no te lo puedo creer. No, yo no. Soy virgen hasta hace 2 años, ¿y qué crees? Mi primera vez, el cuate me dijo que jamás lo había hecho con nadie. Es más, que si lo había hecho con 2 o 3, pues ella era virgen también, ¿no? Después de... Finalmente, yo termino infectada. O sea, ojo, uno no se infecta de una enfermedad de transmisión sexual solo por ser promiscuo, claro, ¿sí? Claro. O sea, yo no es que yo, y lo vemos con las mujeres de África, y esta exposición que pusimos de fotografía que nos proporcionó Ayuda en Acción. O sea, yo me puedo infectar por una transfusión, yo me puedo infectar por ciertas condiciones que ya cada vez son, o sea, están más en riesgo, pues son condiciones que están ahí y que no tiene que ver porque sea una loca, sea una cualquiera, sea una mujer que me ando metiendo con todos los hombres del mundo. O sea, no es así. Uno puede enfermarse por diferentes factores, pues las enfermedades son así, además son multifactoriales. O sea, no podemos decir que todo es problema de una sola cosa. O sea, son varios elementos que abonan. Desde un estado emocional, desde un estado económico, desde un ambiente político donde no haya violencia, desde poder tener trabajo, desde poder tener donde correr, hacer ejercicio, reír, jugar, gozar. O sea, todo eso también me enferma, ¿no? Entonces, no va por ahí, son temas importantes. Ya empieza a haber también papiloma a nivel de garganta. Yo creo que tenemos que empezar a detenernos, o sea, no está por demás preguntar. Claro. Y tú, bruja, ¿con cuántos y cuántas? Y tú, Cecilia, ¿con cuántos y cuántas? Y esos cuántos y cuántas, ¿con cuántos y cuántas? Sí, y entonces, ah, mira, resulta que, o sea, las mujeres tenemos que hacernos nuestro Papa Nicolau anual o cada 6 meses, según sean nuestras prácticas. Porque esas son las prácticas en riesgo, claro. Pues. Si yo sé que soy alguien que me encanta el antro de fin de semana y además me echo mis alcoholes, pues también sé que se me va a olvidar ponerme el condón o pedírselo al otro. O sea, ojo, también hacemos esas cosas. Claro. Entonces, si ya o sea, estoy en eso, pues entonces yo cada 6 meses voy y me hago una prueba de VIH. Porque además de que es una responsabilidad conmigo, es sí, una responsabilidad con el otro. Claro. Claro. A mí sí me preocupan mis sobrinos que están creciendo, mi sobrino que está re guapetón ya de 18 años, que ya inició su vida sexual, y yo me pregunto, ¿con qué mujeres se va a meter que ya puedan estar en riesgo? Claro. Y no lo o sea, él es un niño, pues, y yo, no, ya no es un niño, era un niño, pero en su momento yo decía, pues es que hombres y mujeres vamos a dar ese paso. Claro. Mi sobrina, la otra, tiene 8 años. Ya empieza ella a crecer y entonces yo digo, y cuando tenga 15 la voy a ver tan hermosa, pero tan vulnerable. Claro. Y es así de, o sea, sí nos preocupa. Ya no solo es que, bueno, ya está habiendo casos de, no. Sí, no, no, es esto aquí, pues, está es en todos movimiento, los días. Es todos los días. Es todos entonces días. Sí debemos hacernos responsables. Pues yo te agradezco mucho que estés aquí, Ceci, ojalá que pues nos visites más seguido, porque luego te desapareces, veniste en diciembre, y luego ya estábamos haciendo la cuenta de cuando estuviste acá con Rocío Frías, ajá, hablando sí, del taller que hicieron en Atlacholoaya, y pensábamos que parecía que había sido ayer, pero ya tiene casi un año de eso, sí. Así que pues más bien hacerlo cotidiano, ¿no? Esta visita, ahora que estás tomando esta trinchera, que digo, yo lo digo con tanta seguridad, porque yo también le estoy entrando a eso de la academia y no creas que me está siendo tan fácil. Son cuestiones bien complicadas cuando tienes prácticas distintas, ¿no? Cuando tu trabajo es en la cotidianidad y no es como tan protocolario y tan institucional, pero bueno, pues hay cosas que valen la pena. Y pues ahí somos vecinas en la UAM y en el Instituto Nacional de Salud Pública, entonces, y tenemos temas similares también que claro. Estamos investigando, entonces seguramente vamos a coincidir, a seguir coincidiendo. Yo te agradezco mucho que hayas estado conmigo y pues rápidamente un comentario final antes de, voy a dar varios anuncios, pero ya casi nos vamos porque son 7:15 de la noche, como la ves. Ya te han de estar esperando en otro lado. Pues Ceci. No, más bien, gracias, ¿no? Porque, pues ya, a mí me encanta hablar. Me dicen mis compañeras que se me suelta la lengua y luego me ando perdiendo en mis ideas, pero pues mientras haya quien escuche, uno se le suelta la lengua, ¿no? Y mientras sigamos construyendo estos espacios de comunicación que son importantes, indispensables, y pues ir viendo qué se hace ahora que el sistema de radio y televisión del Estado de Morelos está en manos del Ejecutivo. No, y que Radio Chinelo tenga su antena, ¿verdad? Pues ya es hora. Y ahí sí podríamos decirle al nuevo gobernador, pues, ¿qué onda? Que empiece a haber evidencia de sus decires. Así es. No, pues en Radio Chinelo ya merece su antena, pues. Ya merecemos nuestra antena y es parte de del trabajo que se hace todos los días. Pues muchísimas gracias, Ceci. Acá en Las Brujas de Venus pues siempre hay espacio para platicar, para conversar, sobre todo en este formato que no es como tan entrevista tal cual, sino más bien es una charla como si estuviéramos echándonos un café. Imagínate que después las mujeres tomemos café y digamos, ay, ¿con cuántos hombres te acostaste? Ay, ¿cuántos abortos tuviste? ¿Y cómo te fue? A mí me atendieron muy bien. Digo, ojalá podrían ser pláticas también de café. Tan cotidianas, ¿verdad? Pues en esas andamos, yo te agradezco mucho que hayas estado conmigo, y bueno, seguimos investigando acerca de estos datos, ya lo mencionábamos, más de 3,000 casos en el estado, más de 10,000 casos nuevos anuales de VIH en este país, así que bueno, si no es un foco rojo todavía, pues sí son temas importantes que hay que tratar, y sobre todo desde cada espacio de desarrollo de las personas que nos hagan favor de escucharnos, pues apostarle por la prevención, ¿no? Antes de por la atención, que es evidentemente indispensable, pero por la prevención con las nuevas generaciones para pues tratar de erradicar este problema y pues seguir viendo de qué manera responde el gobierno del estado y desde las diferentes instituciones al respecto de esto. Hay varias cosas que quiero comentar, un par de cosas. Saludo a Jimena Guadarrama, que sí está escuchando. Le mando un beso hasta donde esté. Berta Gutiérrez y el compañero Sergio Sánchez Navarro nos indica que vamos a escuchar después de esta transmisión en vivo a Soledad Bravo, que es una cantante venezolana de origen español. Así que bueno, nos quedamos como siempre con música programada por Sergio Sánchez Navarro y dice que se repita la invitada pronto. Así que ya les gustó la charla que estamos teniendo aquí en cabina. Pues hay mucha información, pero la vamos a dejar pendiente. Por lo pronto, también invitarles. El día de mañana, jueves 6 de diciembre, a las 5 de la tarde, habrá una concentración en el penal de Santa Marta, Acatitla, para exigir la libertad de las mujeres detenidas arbitraria e injustamente el 1 de diciembre. Hay varios hashtags que se están manejando en Twitter a partir de este 1 de diciembre. Hay uno que es hashtag IDMX. No, es 1DMX, 1 de diciembre. México, y bueno, la concentración de mañana será, el punto de reunión es en el andén del Metro Santa Marta a las 4:30 y la concentración afuera del penal a las 5 de la tarde. Y dice, exigimos la liberación inmediata de todos y todas las y los presos políticos. Y bueno, ojalá que también difundan estas imágenes que están corriendo a través de las redes sociales. Mañana concentración a las 5 de la tarde en el penal de Santa Marta. Aquí en Cuernavaca, pues nos estamos sumando a esta manifestación y a esta exigencia por la libertad inmediata de los presos políticos. A la 1 de la tarde en el Calvario se dará esta marcha. Y seguramente en otros estados de la República estarán haciendo actividades al respecto, porque bueno, sabemos que no están solos, no están solas quienes fueron detenidos el 1 de diciembre con esta bienvenida que da Peña Nieto a la presidencia y el saludo que da al pueblo de México de su estrategia de gobierno que seguramente utilizará los siguientes 6 años, pero bueno, de nosotras, de nosotros depende la resistencia, la exigencia y bueno, la supervivencia, que ya parece más bien eso lo que estamos pues planeando, pensando, deseando en este país, en donde bueno, el panorama es bastante desalentador. Está corriendo también la lista de desaparecidos y desaparecidas. No solo fueron detenidos compañeros y compañeras de diferentes organizaciones que se manifestaban pacíficamente el 1 de diciembre, que fueron confundidos en esta estrategia mediática de utilizar grupos de choque y hacerlos visibles en los medios de comunicación para que pareciera que los desmanes estaban siendo provocados y hechos por gente de los movimientos sociales. Hay una lista de, está también corriendo en las redes sociales, de por lo menos 20 desaparecidos y desaparecidas. Ahí vienen sus nombres, sus apellidos. y dice, están en algún sitio concentrados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte. Y bueno, ahí dice un texto más en esta lista de desaparecidos y desaparecidas. Ahí están los nombres y pues urge difusión para esta información. Están los dos plantones, está el plantón en el reclusorio norte, mañana la concentración en Santa Marta, y pues no nos queda más que seguir en pie de lucha y no dejar solos y solas a quienes están pasando por ese momento seguramente muy difícil de detención, algunos ya consignados, otros todavía en espera de un proceso, pero también en espera de que la sociedad civil pues hagamos algo para que los liberen de inmediato. Pues ya nos vamos, se quedan con música de, ya se los había dicho, de ¿quién? Soledad Bravo, programada desde la Ciudad de México por el compañero Sergio Sánchez Navarro. Seguiremos con el tema de VIH, quedó pendiente el audio del foro. Pero pues yo agradezco mucho a Ceci Castro que haya estado acá conmigo en cabina. Saludo a Luis Adrián Calderón, a no sé si esté Jada Havoc ahí conectada también, y a Juana La Loca, como siempre, ahí al pendiente. Y también a Mari Carmen Nepomuceno, estos son los nombres que se encuentran en Facebook. Así que bueno, también ahí está escuchando, lo cual agradecemos mucho. El día de mañana también se inaugura exposición en Barecito Café, es una exposición de Mafer Lara, de mi gran amiga Galleta Lara, quien le mando un abrazo. Y el día de mañana a las 8 de la noche en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que está en el centro de Cuernavaca, en Comonfort, se llama la exposición El Futuro, de Mafer Lara. Así que bueno, mañana 6 de diciembre a las 8 de la noche en Barecito Café, los esperamos, las esperamos, para pues echarnos una chelita, relajarnos y ver obra de Mafer Lara. Ya nos vamos, muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, en Las Brujas de Venus. Muchas gracias, gracias Ceci, gracias, y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una casa.